Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Su nombre oficial es el de Santiago de León de Caracas y es la capital de la República de Venezuela. Fue fundada dentro de un valle montañoso por el español Diego de Losada, que tomó su nombre de la tribu nativa que lo habitaba a su llegada, y el lugar se conocía como el Valle de Caracas. Desde siempre ha sido el centro político, comercial y cultural del país. Desde el Distrito Federal, el país ha sido gobernado por gobiernos civiles, democráticos y duras dictaduras militares, como la del general Juan Vicente Gómez. Es precisamente durante la permanencia de Gómez en el poder, a mediados de la década de 1920, que nace la radio en Venezuela. Curiosamente, la misma dictadura que promovió su inauguración también decidió su cierre 2 años más tarde, debido a un enfrentamiento de Gómez con un movimiento estudiantil denominado Generación del 28. Ya en alguna oportunidad hemos charlado sobre la historia de la radio en Venezuela. José Elías Díaz nos relató detalladamente cómo surgió la radio en su país. Allí José nos contaba cómo la emisora Aire fue la pionera venezolana. Pero, ¿qué sucedió en la ciudad de Caracas después del debut de la emisora Aire? En el programa de esta semana vamos a analizar qué radios siguieron a esta pionera. Así es que vamos a charlar sobre aquellas viejas señoras caraqueñas. Soy Daniel Camporini y les invito a escuchar este programa que hemos dado en llamar Historias de Radio. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la vida llana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas el sol. Luego de aquella primera inauguración de la emisora Aire en 1926 y su cierre en 1928, pasaron otros 2 años para que surgiera la segunda emisora de radio en Venezuela, también en la ciudad de Caracas. Esta emisora fue creada por un ciudadano estadounidense, William Phelps, que desarrollaba todo tipo de negocios en el país, como el almacén americano y el automóvil universal, que representaban empresas americanas, entre ellas a la RCA, fabricantes de fonógrafos y receptores. El proyecto contó con la colaboración de venezolanos como Anzola, Espina y López, que llevaban la inquietud de crear una emisora de radio. En 1930 decide ampliar sus negocios y con la ayuda de la RCA Víctor de los Estados Unidos inauguran el 9 de diciembre de ese mismo año a la llamada Broadcasting Caracas en la frecuencia de 960 kilociclos de la onda media y en la onda corta como IB corta 2BC en los 5800 kilociclos con una potencia de 100 vatios. Un año más tarde pudieron tener listo un nuevo transmisor de 5 kilovatios en su planta de Catia la Mar. En un principio, la emisora es instalada en la terraza del almacén americano y pronto el modesto transmisor original es cambiado por uno nuevo traído desde España que poseía 5 kilovatios, como le decía anteriormente. Se la conoció como Broadcasting Caracas, hasta que en 1935, después de la muerte del dictador Gómez, se la rebautizó como Radio Caracas. YBKS 750 kilociclos y 650 para el interior del país, Guaycaipuro de Oro 1965. En el carrito por puesto, puesto alto particular, la música siempre grata. Radio Caracas. El 29 de mayo de 1932 surge una nueva emisora, Radiodifusora Venezuela, que contaba con un transmisor de 50 vatios en su planta de Guaycoco, construida por Gerardo Sibles. Operaba originalmente en las frecuencias IB5RB en 1200 kilociclos de la onda media y en IB5RC en los 5010 kilociclos de la onda corta. Originalmente, este transmisor había pertenecido a Sibles, que había montado una modesta emisora de 20 vatios, que se identificaba como IB9BC, que estuvo en funcionamiento hasta 1931 en la frecuencia de 6150 kilociclos. Pero lamentablemente, fracasa por la escasa rentabilidad, que no permitía mantenerla, y es cerrada definitivamente el 20 de enero de 1932. Este pequeño transmisor se convierte en Radiodifusora Venezuela, con la sociedad formada por Sibles, Dewitz y Ramos, y operaba únicamente en la onda corta, en las frecuencias de 9510 y 6160 kilociclos. Posteriormente, inaugura su onda media IB5RB en los 790 kilociclos y su onda corta pasa a ser IB5RM en 5010 y luego en 4970 kilociclos. En todo el país estamos presentes. Circuito Radio Venezuela, la radio que lo informa, educa y entretiene a lo largo y ancho de nuestra geografía. Circuito Radio Venezuela, información donde esté. Una sola voz en todo el país. Circuito Radio Venezuela presenta Favoritos de Receptor Hípico. Y la conducción del mejor de habla hispana. Edmundo Swegart, quien administraba el diario La Esfera, en 1936 instala en la terraza del edificio del diario a la emisora La Voz de La Esfera, que empleaba la frecuencia IB5RI en los 1370 kilociclos de la onda media, y en la onda corta lo hacía como IB5RJ en los 6250 kilociclos. Apenas un año después, la emisora es comprada por la firma Tuoso y Sosaya, que crean el 4 de mayo de 1937 la Sociedad Comercial Radio Continente. Pero la emisora efectivamente sale al aire el 4 de julio de 1939, cuando es adquirida por Caleb White. Radio Continente transmitió también de los edificios del Teatro Continental, frente al Congreso Nacional, luego desde el Teatro Capitol y también desde la Avenida México, frente al Liceo Andrés Bello. Ya como Radio Continente, y una vez formado el circuito de Radio Continente con 17 emisoras, cambia su frecuencia de emisión por los 590 kilociclos en la onda media y popularizó después su frecuencia de onda corta en los 5030 kilociclos con la emisión de su famoso programa Radio Reloj Continente, que era escuchado en toda América. Transmite Radio Continente, la primera en sintonía y su gran circuito de emisoras. El circuito de mayor poder de venta en toda la República. YBKL 590, YBKM 5030 kilociclos, banda de 60 metros. Desde Caracas, cuna del Libertador, capital de Venezuela, país democrático de América. Voy a empezar con la copla, óiganlo bien a defender lo que es mío. Mi Venezuela querida, su riqueza y poderío, su riqueza y poderío. Evocaré en mi cantar, verdad, verdad, todo el territorio andino. Y en la inspiración poética, verdad, verdad, andaré por sus caminos. A mi banda doy la mano, a mi banda doy la heroísmo, es digno del heroísmo, donde lucharon valientes, verdad y hermanos guiados a un mismo destino. Todos por la libertad, todos por la libertad, como honor y patriotismo. Guayana trae en sus manos, Guayana trae en sus manos diamantino, para organizar la ofensa a ese nombre tan divino, a ese nombre tan divino, como es Ciudad Bolívar. Allá en Guayana se de una memoria vino, y el Orinoco enrumbado, y el Orinoco enrumbado, y el mar es peregrino. El Amazonas y el Delta, verde, verde, saludan al maravino, porque en Maracaibo hay puerta para el turismo, puerta para el turismo. Caracas y el litoral, verde, verde, también van marcando un ritmo. ¿Qué tiene este carnaval? ¿Qué tiene este carnaval? Que aquí le brindan sus Este informativo se hizo famoso también con los sucesos de la Sierra Maestra en Cuba, donde se realizaban continuos contactos con Radio Rebelde, que se mantuvieron hasta el triunfo de la revolución. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias 630 y 1050 para el área metropolitana. En el estado Carabobo. 1500. En Centro Occidente. 1310. En la región oriental. Y 1120 kilohertz para nuestros llanos. Amigos argentinos, desde Venezuela les habla Marco Antonio López, para llevarles el saludo de Radio Nacional a todos los hombres y mujeres que conforman la República de Argentina y hacer propicia la oportunidad para desearles en nombre del pueblo venezolano unas felices Navidades y un próspero año 1986. Recordar el meritorio esfuerzo de todos los que trabajamos en este medio audiovisual por su participación en la dinámica de la información, servicios públicos, orientación, recreación, participación democrática en la vida política y demás actividades que envuelven bienestar y progreso nacional. Reciban todos un abrazo. Desde el edificio del Teatro Nacional, el 29 de julio de 1936, sale al aire la gubernamental Radio Nacional de Venezuela, con una programación que se extendía durante 4 horas al día. Su transmisor, instalado en los Magallanes, era apenas de 1 kilovatio y funcionaba en la frecuencia IBAK en los 630 kilociclos de la onda media y en IBKC en los 5020 kilociclos de la onda corta. Posteriormente pasó a transmitir desde una vieja casona en la esquina.